M. Moreno, 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Qué sucedería con la esperanza si no hay ejemplos módicos? Si no tuviera una inserción en nuestro quehacer, en nuestra ilusión, en la imaginación. Que dentro de todo lo malo siempre hay enormes excepciones. Y son tan gigantescas que proyectan un halo de luz ante una oscuridad que nos alcanza y nos somete. Quiero ir a este punto que es parte de nuestra cultura y la forma en que nos enseñan a vivir desde que somos pequeños. Es decir, antes de nacer. No son todos los médicos malos, no hay abogados que entreguen lo mejor, no hay políticos que sean corruptos, no hay jueces que se vendan tras aparecer el nombre en una servilleta. No hay, es decir, existen buenos médicos, buenos docentes, buenos abogados, buenos comunicadores, buenos. Allí anida la construcción de la ilusión, que tal vez si la sociedad evolucionara, habría muchos más médicos buenos que profesionales que desisten de respetar el juramento hipocrático. Y periodistas que puedan hacer culto a la deontología periodística. Y así infinitamente. Resulta que en estructura siempre son los malos los que aparentemente ganan. Por cantidad o bien porque al ser una minoría tienen la suficiente fuerza para sacar del registro y la escena aquellos que efectivamente son buenos. La Argentina como país viene de dos marchas, de dos grandes movilizaciones. ¿Qué vincula una con otra? Que en la foto son claramente opuestas. Un tema que se junta, que va por dos carriles distintos, pero que es la justicia. Esa justicia que, a través del fallo de Rafecas, desconociendo el pedido de Policita, le permite a la Presidenta de la Nación decir, esta es la justicia. Y la primera, la que se produce al mes de la muerte de Nisman, o asesinato de Nisman, que es el silencio casi religioso, de culto, de decir sin hablar. Hay una frase muy interesante que dice que el segundo poder que hay en el mundo es el silencio detrás de la palabra. Si empezamos a buscar en las marcas históricas, veremos que los hechos más aberrantes que han golpeado a la sociedad en términos masivos por la proliferación de esa noticia en los medios masivos, siempre derivó en marchas del silencio, portando velas o antorchas. Es que la vela es rogarle a algún santo para que la justicia pueda retirarse la venda de los ojos, como si fuera un acto mágico circense o de algún ilusionista. La cultura argentina impuso que la protesta sea en silencio, con velas y antorchas. La marcha de Nisman y la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso tiene esto, por lo menos para mí, como elemento que vincula una con otra, que es la justicia. Si hacemos una suma que es matemática, podríamos decir que 1 millón de personas estuvieron en la calle en un plazo no muy extenso, uno de otro, digo, de estructura y de movilización y de expresión, pidiendo justicia. ¿Cuál? Nos enseñan de chicos, y después, a esta altura de mi vida, diría por deformación ideológica, que las crisis siempre nos permiten una oportunidad. Esto es parte también de la ilusión. Y de soñar que en algún momento, cuando la correlación de fuerzas sea la adecuada, nosotros estaremos algunos pasos más adelante de aquellos que preparan la crisis, se desarrollan en la crisis y vuelven a someternos en la crisis. ¿Sería esta entonces una oportunidad? Ya que desde las 2 visiones que tiene el país, que créame, no son tan antojadizas, ni están en los opuestos como se construye a diario, esas fuerzas están ubicando su mirada principal en la justicia. Ahora, yo no vi ayer acá, en la Fiscalía de Moreno, ni antes de ayer, ni el año pasado, ni cuando se abrieron las fiscalías descentralizadas, a los vecinos de a pie que fueron a Capital Federal, en cualquiera de las 2 marchas, para decirle al fiscal Buscaglia, a la fiscal Pontecorvo, a Mires, a los fiscales, que lo que están haciendo no es justicia, sino es la aplicación de su poder jerárquico y privilegiado para interpretar lo que ellos consideran que es justicia, que claramente es clasista. Y no hay enormes movilizaciones a los tribunales de San Martín porque una fiscal especialista en género considera que una mujer abandonó a su niña, siendo esto un eventual dolo, es decir, consideró que la no protección podría derivar en la muerte de Lulú. Y al mismo tiempo, la misma fiscal especialista en género considera que Alejandro Fernández, que era pareja de Yanina, mató a Lulú. Son las mujeres independientes, autónomas de algunas organizaciones sociales las que están allí, pero no es una masividad. Tampoco en Morón. Y en cada departamento judicial, o en el país, no hay marchas de ciudadanos de a pie acompañando a esas familias que son arrasadas por la injusticia. Es decir que la opción y la posibilidad que tenemos abajo es que arriba se resuelva si la causa respecto a Nisman y Amia tiene algún tipo de correlato en función de lo que demandan los 2 bloques. Si es así, entiendan ustedes que se estaría cometiendo el mayor error de interpretación del momento para aquellos que están abajo y creen que lo que sucede arriba va a resolver lo de Pontecorvo, lo de Buscaglia, lo de Ventricelli. Fiscales que también responden a un poder político y que trabajan en función de una lectura política que se hace desde Mercedes. Dayana, Barrio Nuevo, que fue asesinada en diciembre, cuyo cuerpo fue encontrado el 10 de enero, no será entregado todavía el cuerpo. Tal vez en abril. Ayer me lo comentaba Romina, su hermana. Y entonces, la familia que no conocía al fiscal y que sigue sin conocer al fiscal y que tuvo que poner un abogado para que el fiscal le entregue a través de su secretario esta información que les voy a dar a ustedes. Que el cuerpo, al estar en descomposición, las pruebas que se tomaron no alcanzaban para determinar que era Diana. Y escuchen bien, porque esta es la justicia a la que nosotros en este momento interpelamos. Fíjese qué chiquito es. Y le propongo a usted que haga una proyección de lo pequeño. Se tomó una muestra de una parte del cuerpo de Diana y el fiscal, de manera muy presurosa y dando de alguna manera la idea a la familia que está trabajando, solicitó que se adelante la fecha para que se pueda hacer la prueba de esa muestra y determinar fehacientemente que es Diana. Y así se lo explicó a la secretaría del fiscal, los auxiliares del fiscal, al abogado que consiguió la familia de Diana. Y convenció al abogado que hizo todo lo posible y lo mejor para que tal vez en abril esa familia pueda empezar a cerrar un dolor que, digo, es inextinguible y una brutalidad que no va a desaparecer nunca. Esto es lo que hizo el fiscal. Porque no hay fechas próximas para hacer un trabajo rápido. ¿Ustedes se imaginan que con el cuerpo de Nisman podría suceder lo mismo? Lo que se ha hecho con el cuerpo de Nisman y también con el cuerpo de Diana es la manipulación de la investigación. Eso sí se puede hacer, arriba y abajo. Lo que pasa es que abajo la inasistencia es absoluta para una familia que atraviesa el peor dolor. Porque está ocurriendo algo, y tienen que saber los que viven en Moreno, está ocurriendo algo desde hace un año y medio aproximadamente. Son más constantes las protestas en fiscalía. Aquí al lado de bomberos. Se vuelve más continuo el estar de familias y pintar esas paredes que rápidamente luego son tapadas. Las leyendas, las consignas, las señales. No vendrá de arriba el cambio. Nunca ha sido así. Como decía ayer mi compañero, de arriba puede venir mejor la iniciativa del mejor oportunismo. Ahora, el cambio, y si quieren ustedes, la ilusión y la esperanza, es de abajo. Y no quiero que olviden algo que en torno a esto, que vale como propuesta. Checho Casal fue asesinado en Las Flores. Y si es un trabajo constante de la familia de cortar la ruta, y lo charlé esta semana con Ángel Casal, un año cortando la ruta todos los meses. Aquello de la movilización tuvo un efecto, tuvo un resultado. González, el asesino, fue condenado. Pero la justicia permitió que González esté prófugo. Julia Karina Torres hizo mucho más de lo que se podía hacer y logró que el asesino de su hijo fuera condenado, pero el asesino está en libertad. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aún con los fallos que pueden construir la ilusión de una justicia que es justa, para abajo no hay justicia. Y no habrá justicia. Los que van a las grandes marchas, que se suben a las enormes marquesinas y que luego regresan aquí, ¿qué respuestas pueden dar a este pequeño planteo, a este simple planteo de lo que podemos ver y sentir aquí en Moreno, donde nosotros vivimos y donde se desarrolla permanentemente la injusticia? había oído mentir que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una espuela o quitó algún mancarrón, lo prenden, me lo enchalecan y de malo y salteador lo tratan y hasta el presidio lo mandan con calzador. Vamos pues a un señorón, tiene una casualidad, ya se ve, se remedió, un descuido que a cualquiera le sucede, sí señor. Al principio mucha bulla, embargo causa prisión, van y vienen, secreto, admiración, que declara que es mentira, que él es un hombre de honor, y la mosca no se sabe. El Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función. Y esto se llama igualdad, la perra que los tiró. Porque siempre oí mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Corte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este país. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a solicitar a la audiencia que escucha este programa, que nos sigue por las redes sociales. También estamos en Twitter, después te digo. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Buen día, Rubén. Buen día, gringo. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en WhatsApp, estamos en todos lados. Que nos ayuden a saber si hoy hay paro. Uh-huh. Udogba presentó la extensión de la medida de fuerza hasta el viernes. Hoy 10:30 o a las 10 de la mañana hay una convocatoria realizada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para que se presente FEB, que sería el díscolo dentro de lo que es el Frente Gremial Docente, que no se partió. ¿Mm? El Frente Gremial no se partió, salvo que entendamos que el Frente Gremial es solamente FEB y SUTEBA. Ahora, no es FEB y SUTEBA, hay otros gremios, ADOP, lo que ayer te comentaba vos, Pablo Díaz. Pablo Díaz también comentó que FEB en Moreno aceptó la propuesta. Bueno, hoy vamos a hablar con Zulema Vilte. El rechazo fue del 95%. No sé qué escuchó Pablo Díaz de Zulema Vilte, o Zulema Vilte ayer anoche me comentó mal lo que habían decidido los docentes de FEB. Por lo y menos lo que sí. Pablo Díaz sí. Nos dijo en el día de ayer es que FEB Moreno, en la asamblea de Moreno, FEB decidió aceptar la propuesta. Ahora, cuando fueron al Congreso Provincial, donde se reunieron los secretarios generales de FEB, ahí fue abrumadora la mayoría que rechazó la propuesta, pero que Moreno estuvo entre la minoría que aceptaba la propuesta. Bueno, por ahí escuché. Eso fue lo que dijo Pablo Díaz. Bueno, no, entre dimes y diretes después. 10, no, 30. Hay que hablar directamente con, claro, Fe, pero digo, lo 10, menciono porque 10, 30, como ayer lo dijo Pablo Díaz, bueno, tenerlo en cuenta como para no. Y bueno, rectificar si llega el caso, pero era una información que dimos en el día de ayer en boca de Pablo Díaz de su Teba, ¿no? Bien. Está Gabriel Castillo en línea para charlar con nosotros. Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Hola. Hola, buen día, Rubén, ¿cómo Ahí estás? Ahí está. Bueno, Gabriel es un buen compañero, es profesor de historia. ¿Mm? Uh-huh. Si yo les digo a ustedes que el salario inicial en febrero de 2014 era de 3.600 pesos, que en marzo de 2014 pasó a 5.000 y en marzo de 2015 7.000, vaya, hay una suma considerable. ¿Mm? Como toda información o como todo suceso, quien tome lo mejor va a tratar de obtener el mayor rédito posible. Ahora, los que siguen Recorte Informativo, y ahí va la pregunta para Gabriel, para charlar unos minutos con él, uno de los hombres más caracterizados con el sionismo, que es Guido Lorenzino Mata, que es diputado provincial, en todos los medios de comunicación, cuando se dio el conflicto del año pasado, dijo algo que es lo que siempre se cumple. El gobierno provincial ofrece algo que se llama masa salarial, 10.000 millones de pesos, y son los gremios que deciden cómo se distribuye eso. Y eso va a una mesa de negociación, es decir, de ahí no se mueve el gobierno. Entonces infiero que cualquier incremento o recomposición, sea del 20, del 15, después cómo se divide, es facultad de los gremios. ¿Es así, Gabriel? Por lo menos es esta una interpretación que tengo. A ver, los gremios tienen participación en la definición de cómo se redistribuye la masa salarial a partir de lo que son las comisiones técnicas salariales, compuestas por técnicos que ponen los sindicatos que están sentados en la mesa paritaria y compuesta por integrantes del Ministerio de Trabajo y de Economía de la Provincia de Buenos Aires. En esa mesa técnica, precisamente es una comisión técnica, no política, se define de qué manera se redistribuye esa masa salarial entre todos los docentes. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la complejidad de la estructura del salario de los trabajadores de la educación en la provincia de Buenos Aires hace que haya que diseñar toda una ingeniería, si vale el término, de cómo se redistribuye esa masa y qué porcentajes o qué partes de la misma se asignan a cada una de, en primer lugar, salario básico, en segundo lugar, bonificaciones remunerativas bonificables, tercer lugar, bonificaciones remunerativas no bonificables, cuarto lugar, bonificaciones no remunerativas no bonificables, que van componiendo toda la estructura de nuestro salario. Quien haya visto, y sobre todo los trabajadores de la educación, pero yo recuerdo hace unos años en un programa contigo que hemos visto el recibo de sueldo de cobro yo, sí. La complejidad que tiene el mismo, digamos, que implica, digamos, toda una lectura para comprender qué representa cada masa. Datos de la realidad. Los números que vos dabas al principio son correctos. El salario inicial en febrero del 2014 era de 3.600, pasa a 5.000 y en marzo de este año es de 7.000. Salario inicial, no salario básico. El básico, y esta es la gran confusión que hacen muchas veces los grandes medios también, no solo el gobierno, en este momento, en el salario que vamos a cobrar el primero de abril, es de 2.800 pesos. Ese es el salario básico de un trabajador de la educación. Discúlpame, ¿y el inicial sería como el ingreso mínimo que tiene que tener aquel que comienza a prestar servicios y dar clases en una escuela? Exacto. Se garantiza eso, 7.000 pesos. Y a ese salario inicial se llega con una figura o un nombre que tiene recibo de sueldo, que es salario absolutamente negro, que es lo que se considera garantía. O sea, si el salario inicial de un trabajador de la educación, maestro, un solo cargo, es de 7.000 pesos y todos los demás componentes que mencioné antes llegan a 5.600, tendrán 1.400 pesos de garantía para poder llegar a ese salario inicial de 7.000. Y sigamos con el otro punto antes de ir a la cuestión que a mí me parece medular en todo esto, haciendo un comparativo de lo que se discutía el año pasado y lo que se termina cerrando este año, sí, o quedando abierto. El básico, ¿cuánto me dijiste que es? A partir del primero de abril, 2.800. ¿Sí? 2.800 pesos. O sea, de los 7.000 que cobraría un maestro que recién se inicia, 4.200 pesos son sumas que no constituyen salario. Está bien. ¿Tu básico cuál es? Mi básico es, va a ser a partir de esa fecha, sí, también de 2.800 pesos. Bien. Si a mediados de año tuvieras que jubilarte o te jubilás, sí. ¿Con qué básico te jubilás? A ver, depende en las condiciones de jubilación. Yo todavía me quedan 7 años más por delante para jubilarme. Sí. Yo personalmente... No te estoy jubilando, estoy tratando no, de... No, pero no, tampoco estaría mal, digamos. Yo, mi decisión ya personal tomada es jubilarme con la jubilación mínima de docente. Esto es 70% del salario que cobro en la actualidad. O sea, mi básico sería el 70% de 2.800. El 70% de 2.800. Sí. Con eso vos te jubilarías. ¿Y qué falta después? Bueno, el problema del caso de los compañeros jubilados, los compañeros trabajadores de educación jubilados, pasa por el siguiente punto. El jubilado docente cobra porcentajes de todos los componentes del salario que mencionamos antes, siempre y cuando esos componentes sean bonificaciones remunerativas bonificables. Como hay muchas sumas que no son ni remunerativas ni bonificables, eso no afecta al salario de los jubilados. De ahí la gran disparidad que existe, sobre todo en el caso de los maestros, que trabajaron 25 años doble cargo, sí. Una tarea titánica, porque convengamos que tienen que estar 8 horas frente a niños, y todo el trabajo de planificación, preparación de material didáctico que implica en el caso de las trabajadoras que trabajan en primaria o en inicial, que trabajan doble cargo, tiene el siguiente problema. Del segundo cargo se cobra un porcentaje mínimo. Es ahí que tiene una gran disparidad y eso explica en gran medida por qué muchas compañeras y también compañeros maestros prolongan su vida laboral precisamente para no cobrar jubilaciones, digamos, que no alcanzan a cubrir los requerimientos de una canasta familiar. Hay algo que me parece central. El año pasado, y vos lo recordás muy bien, sí. Cuando se dio, te diría en toda la provincia de Buenos Aires, además Uteba, la Celeste Oficial, también estaba... propugnando una gran lectura de lo que es la educación. La educación no es esto, no es una mesa técnica para saber qué porcentaje se lleva cada docente a partir de lo que es la discusión de la masa salarial. Uh-huh. Se discutía, una vez más, si querés, con mayor masividad, las condiciones de infraestructura, el servicio alimentario escolar, es decir, se estaba discutiendo la educación. La impresión que tengo es que hay un retroceso enorme respecto a aquello, salvo que pensemos que se resolvió todo lo inherente a lo que estaba señalando anteriormente, que creo que no, creo que está peor, porque no hay inversión. Entonces, la pregunta que te hago a vos como laburante de la educación es qué pasó para que hoy lo que se está discutiendo es casi contable. A ver, yo creo que hay varias dimensiones para entender esta pregunta que vos estás haciendo. En el plano declamativo, los demás elementos que vos mencionabas estuvieron también sí, claro. Planteados en la mesa paritaria. Ah, ¿estuvieron este año? Sí, sí, se plantean todos los años, pero a ver, si se quiere, de manera casi testimonial. O sea, cuando uno va a negociar, va con un pliego reivindicativo de máxima. Obviamente el eje de la discusión es el salario. Lo demás se menciona. Y en algunos casos puede ser que se consideren algunas partidas, pero ustedes, por ejemplo, han seguido desde Recorte... durante la segunda parte del 2014, las cuestiones de cómo se fueron dividiendo los fondos escuelas que se mandaron al municipio, o sea, sumas irrisorias a cada escuela. Así se salda esa parte de la discusión. Obviamente hay que tener en cuenta también una lectura política en esto. La conducción celeste de Susteo está claramente encuadrado dentro del Frente para la Victoria y tomó la decisión política, creo yo, con un costo grandísimo, de garantizarle la paz social al socialismo, teniendo en cuenta que es el candidato del Frente para la Victoria, el precandidato del Frente para la Victoria que mejor mide, tanto para las PASO como para las elecciones nacionales. Y obviamente en un año electoral un aliado tiene que garantizar la paz social. Este es el motivo principal por el cual Suteba acepta este acuerdo paritario, ¿sí? Por el cual lo acepta UDA, por el cual lo acepta SADOT, por el cual lo acepta AMET. Y tampoco hay que dejar de lado que tanto UDOCVA como FEP, que no se encuentran encuadrados dentro del Frente para la Victoria, sus conducciones al menos, y mucho menos dentro del sionismo, han lanzado la medida de fuerza que han lanzado. Ahora bien, que las conducciones estén encuadradas políticamente y tomen decisiones políticas para apoyar a sus candidatos o para perjudicar a los que no son sus candidatos es parte del mundo político y ocurre. El problema que creo es otra dimensión. La masividad que tuvo el paro convocado por FEP, por los Utebas disidentes y por UDOCVA, no en conjunto, sino cada uno dentro de sus estructuras orgánicas, que ha superado, en el caso de nuestro distrito, el 80% de acatamiento y en promedio en la provincia de Buenos Aires rondó el 85% o el 90%. La pregunta es, ¿por qué si Gremio Mayoritario en sus estructuras orgánicas garantiza el inicio del ciclo electivo, ¿sí? Los trabajadores de la educación, independientemente o no que estén afiliados a Suteba, deciden hacer este paro? Y yo creo que no tiene que ver solamente con la dimensión salarial, sino que también tiene que ver con lo que vos mencionabas antes, las condiciones de trabajo. Que, en mi opinión personal, esto lo digo a título personal, creo que son mucho más graves que el problema salarial en este momento. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que explica la contundencia del paro, ¿sí? Un dato más, nada más de color, ¿no? Sí. Tuteba como buena burocracia aliada del gobierno, actúa como bombero del conflicto social. Y era encantador ver, quizás siga acordado todavía hoy, el vergonzoso encabezamiento de la página de la conducción celeste de Tuteba, en el que decía, mostrando fotos de niños alegres y de maestras abrazándolos, la mayoría de los trabajadores de la educación estamos en la escuela. Gabriel, quería hacerte primero una pregunta en relación, bueno, a cómo se fueron dando los hechos de la negociación. ¿Se llevaron a cabo las paritarias? Porque nosotros tenemos información en relación a que esto había sido una negociación que no estaba encuadrado dentro de una paritaria. No, las paritarias se llevaron a cabo. Ajá. Si no me equivoco, hay reuniones de comisiones técnicas durante todo el verano. Uh-huh. Y hubo concretamente 4 ofrecimientos del gobierno. Uh-huh. El primero fue el aumento del 8% que promedio, ¿sí? No fue ni 8% el básico, sino también fueron con todas sumas en negro, que se efectiviza en el mes de enero, que tanto SUTEBA como FEB lo aceptan, ¿sí? Ese fue un ofrecimiento que hace el gobierno. Los sindicatos interpretaron que eso era recomposición del salario 2014, el gobierno planteó claramente que eso era a cuenta de la negociación de 2015. Sí, es por eso que se llega a ese 40% y ese 30%. Claro, había una discrepancia de criterio. Sí. ¿En bueno, dónde ponerla? Cada uno entiende como quiere entender o entiende lo que es y lo transmite hacia sus bases como lo quiere transmitir, ¿no? Uh-huh. Acá, bueno, tenemos que ver si hay subjetividad o mala intención en la información. Hubo 2 ofrecimientos previos que los sindicatos rechazaron de plano durante el mes de febrero, y el tercer ofrecimiento, que es este acuerdo paritario que se firma, fue el que fue llevado a los cuerpos orgánicos de los distintos sindicatos que componen el Frente Gremial, y fue el que en asamblea termina, en asambleas de distrito termina aceptando SUTEBA. Pero sí, hubo reuniones paritarias. Ahora, la reunión paritaria no es el dirigente sindical discutiendo a viva voz con los representantes del gobierno, con el gobernador y con los ministros. La reunión paritaria es, a puertas cerradas, el trabajo de las comisiones técnicas, y una vez que las comisiones técnicas llegan a un acuerdo, llevan eso a la mesa. Ajá. O sea, el rato que está Varela sentado delante de Nora de Lucía son 10 minutos. No hay discusión ahí. Se hace una oferta, se acepta o se rechaza. Y eso después se lleva a las asambleas que deciden si se acepta o no se acepta. Depende del funcionamiento orgánico de cada sindicato. Si en el caso de SUTEBA se hacen asambleas distritales, obviamente teniendo en cuenta asambleas en las que, y esto ya es una práctica tradicional de los sindicatos, uno lo conoce, ¿no? Concurren muy pocos afiliados, la mayoría de ellos afiliados oficialistas, muchas veces la concurrencia de la asamblea está garantizada por un par de licencias por los días posteriores para agradecer a ese afiliado que lealmente votó la mano, y se resuelve de esa manera. Pero en el caso de la asamblea acá en Moreno, digamos de más de 3.000 afiliados que tiene SUTEBA Moreno, habría presente 130 personas. Clarísimo. Gabriel, te mando una... ¿Querés leer el mensaje? Sí, una oyente, Gabriela, que hace esta pregunta. Dice, ¿a qué convocan los docentes opositores a la población, a los niños y padres? Todos no se están haciendo asambleas en los colegios y en los barrios. ¿Con qué solidaridad van a avanzar? Una pregunta, no sé si, Gabriel, querés contestarla, querés... No, yo creo que toda medida de fuerza se construye. Hoy se ha vuelto a las aulas, ¿sí? En las escuelas que han hecho medida de fuerza, como siempre se hace, se explicará a la comunidad educativa cuáles son los motivos de la medida de fuerza, y esa solidaridad se construye luchando y se construye estando también dentro del aula, ¿sí? Y es un dicho, si se quiere, acuñado por la conducción celeste, de que docente que está luchando también está enseñando, así que los SUTEBAs opositores luchan y también construyen y también enseñan. Y en relación a la convocatoria, a los niños y a los padres y bueno, a la solidaridad en los barrios, ¿cuál es tu opinión en relación a esto? Siempre que hubo medidas de fuerza que se sostuvieron en el tiempo, fueron hechas gracias a estos elementos. Basta recordar nada más, como un elemento en la memoria, ¿no? que queda, lo que fueron la gran marcha docente en el distrito de Moreno en el año 2001, que en la plaza del municipio se movilizan más de 8.000 personas, de las cuales una parte importante eran alumnos de las escuelas integrantes de la comunidad educativa. Esto es una práctica habitual y los padres, digamos, son solidarios con los trabajadores de la educación porque saben el papel central que cumplimos, no solo en la educación de sus hijos, sino en todo lo demás que brinda la escuela, como es contención, apoyo psicológico. Es el primer, si se quiere, organismo del Estado que interviene ante problemas de vulnerabilidad social de los niños, en la parte alimenticia, en la parte de dar refugio cuando hay inclemencias climáticas. La comunidad educativa sabe lo que somos los trabajadores de la educación y nosotros también sabemos que contamos con el apoyo de ellos. Gabriel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos rápido a lo que corresponde a este momento de la mañana y luego quédate ahí porque vamos a charlar sobre el no funcionamiento del tren en tiempos de revoluciones. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Bachillerato Popular El Cañón. Terminal secundario. Títulos oficiales. Educación pública, popular y gratuita. Inscripción a partir del 25 de febrero. Desde las 18:30 hasta las 20:30. Requisitos. Fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario. No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias. Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur, 260, esquina Irigoyen. No somos fines, educación de calidad. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Estás escuchando Recorte Informativo. Cuando estuvo acá en Moreno, hace poco tiempo, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, junto al jefe comunal, Mariano Hues, inaugurando el puente bajo nivel de La Quintana, alguien le dijo a Randazzo muy custodiado, y además en un clima de fiesta y de algarabía, por lo que significaba esa nueva conexión norte-sur-sur-norte para el distrito, ¿qué va a hacer con los trenes? Tengo presente que al momento de cortar las cintas pasa un tren, así que la fotografía para la página del Ministerio del Interior y para la propaganda de Randazzo fue impecable. Esos trenes dejan de funcionar. Y ya no están los colectivos que hacen el reemplazo de los trenes, que no es lo mismo. Política diseñada por Randazzo en tiempos de crisis y de cólera. Está Daniel, que es integrante de usuarios organizados de Sarmiento, para echar con nosotros. ¿Lo tenemos? Lo perdimos a Daniel. Bueno, íbamos a charlar con él sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el servicio. Y cómo el usuario no tiene otra que aceptar lo que decide el gobierno. Tenemos que notar que los trenes que funcionan hoy no son nuestros. Fueron comprados, serán nuestros, sí, pero no hay una reindustrialización aquí. Eso en cuanto a inversión y adjudicación directa. Lo que vamos a charlar con Daniel ahora, y seguramente vos lo padeces, es que los fines de semana el servicio ya no existe. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, les recomiendo, pueden ingresar a Facebook y poner usuarios organizados de Sarmiento. Es una página muy interesante porque da información no solamente de las dificultades que existen y la vulneración de derechos, sino también sobre la masacre de Once y la evolución del juicio. Bueno, Daniel, ¿crees que hay noción efectiva y que, bueno, hay una aceptación en todo caso, que los fines de semana ya no hay trenes? Es decir, ¿no hay servicio para los habitantes de Moreno? No solamente para los habitantes de Moreno, sino para todos los que viven, trabajan, pasean en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Los domingos nos quedamos sin trenes por un tiempo indefinido. Usuarios organizados de Sarmiento, así como vos comentabas recién, tenemos una página en Facebook, tenemos un blog, tenemos también una cuenta en Twitter, y estamos informando cada vez que nos reunimos con la gente de SOPSE, las informaciones que nos dan. Nosotros somos una agrupación de usuarios sin respaldo partidario ni gremial, solamente somos usuarios, y como usuarios llevamos todos los inconvenientes que estamos teniendo al momento de viajar en las reuniones que tenemos con SOPSE. Habíamos logrado un compromiso el año pasado con respecto al servicio nocturno, el que suspendieron por 60 días en julio del 2012 y nunca más lo restablecieron. Y a principios de este año, en la reunión que tuvimos, nos dijeron que no solo no iban a cumplir el compromiso que nos habían dado del servicio nocturno, sino que además nos iban a dejar los domingos sin trenes. ¿La razón en esas reuniones que ustedes mantienen o mantuvieron son claras, son explícitas? Las reuniones que mantenemos a veces son claras, a veces no viene el personal técnico, sino son ciertos niveles de poder de decisión, y es claro que en algunos casos poderes de decisión están a un nivel que no se acercan a nosotros. Obviamente que hay decisiones que vienen directamente de la Secretaría de Transporte y otras que vienen desde el Ministerio del Interior. Esto te lo preguntaba para saber cuál es la causa, la razón. ¿Es económica? ¿Considera esta empresa, porque es una empresa del Estado, ¿no?, en esto de la recuperación? Si lo que se considera es que ya los vecinos de Moreno y de otros distritos no necesitan viajar a Capital Federal por cuestiones laborales o para la recreación los fines de semana. Porque el objetivo de la colocación de los colectivos y las unidades tenía que ver con eso. Reemplazar, hasta tanto se hicieran las refacciones y demás, un servicio que pueda trasladar a los habitantes del oeste a Capital Federal o a algunos puntos de Capital Federal. Obviamente. Sobre todo, la gente que está en los poderes de decisión de SOPSE, que conforma Trenes Argentinos, que dentro de poco volverá a ser Ferrocarriles Argentinos, no conoce realmente cómo es vivir en el oeste, desconocen toda la idiosincrasia del oeste, porque son gente de La Plata, de Barrio Norte, San Isidro, Martínez, y no conocen, salvo algunos comentarios que pueden llegar a tomar como malintencionados, sobre cómo nos movilizamos acá en el oeste. Nosotros estamos pidiendo continuamente que piensen en que no solamente se moviliza la gente en el horario central, sino que hay mucha gente que viaja después de las 22:36, que es el último tren que sale desde 11, o después de las 21:12, que es el último tren que sale de Moreno a la noche, hacia 11. Y salvo un compromiso que habíamos logrado el año pasado, que este año nos dijeron que no se podía lograr, muchas veces logramos como respuestas evasivas, porque no tienen respuestas concretas. Pero en la última respuesta que tuvimos con respecto a la suspensión de los domingos, fue un listado de 100 obras, decían que eran 100 obras, no son en total 100, pero eso no importa. El tema es que son 100 obras que dijeron que iban a hacer, que son las mismas que dijeron en julio del 2012 que iban a hacer. Es decir, ¿y esas obras que son? Disculpame, Daniel, ¿esas obras que son cambio de vías? ¿Qué son esas obras? Por ejemplo, ¿el tercer riel? ¿Qué son esas obras? cambio de vía, tercer riel, la parte de electrificación, y según uno de los directivos dicen que hay partes de cableado de 1930. Estamos hablando de un sistema ferroviario que no son solamente trenes. El sistema ferroviario es mucho más que trenes nuevos, que unos trenes que sabemos que dentro de 3 años ya van a estar en pésimas condiciones. Pero bueno, el tema es que nos vuelven a decir lo mismo que dijeron en julio del 2012. En julio del 2012 dijeron por 60 días suspendemos el servicio nocturno. Nunca más lo restablecieron. Hoy están diciendo, primero a nosotros nos habían dicho 4 meses, después al ver la reacción que nosotros tuvimos al momento de esa información, dijeron públicamente 90 días, que sabemos que no van a ser 90 días. Además, no se ve gente trabajando los domingos en las vías, ni en las vías, ni en las señales, que la mayoría de las señales no están funcionando. Para quienes viajan en tren, van a ver que la salida de los trenes se las están dando por los parlantes. ¿Por qué? Porque las señales no están funcionando. Muchas veces dicen, las vías fueron totalmente renovadas. En la página nuestra tenemos un montón de fotos en diferentes sectores donde lo único que fue renovado fue parte de la vía central. Después, el resto de las vías no. Acá está Bernardo. Daniel Bernardo te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Quería preguntarte, bueno, me imagino cuál puede ser la respuesta, pero bueno, puede ser que sea otra. ¿Cuál es la razón por la cual hacen esto? ¿Por una cuestión de costos? Y esto y si es un ahorro de costos, ¿esto a quién beneficia, digamos? ¿Cuál es el desmanejo que ha provocado que se llegue a estas instancias en las cuales pareciera que van a mantener a los usuarios privados de el servicio nocturno y de los fines de semana, como normalmente, digamos, uno esperaría que esto sucediera? ¿Por qué es que está sucediendo esto? Realmente es para hacer lo que dijeron que iban a hacer y que nunca hicieron. Pero vos nos estás comentando que ni siquiera lo están haciendo, digamos. O sea, esto en beneficio de qué y por qué razones, digamos. O por qué desmanejo, quiero decir, si hay una impericia, digamos, que da cuenta de que el levantamiento del servicio durante el domingo tiene que ver con hacer un arreglo que no se está haciendo, ¿no? ¿Cuál es la ineficiencia que provoca que esto, ¿no? Bueno, ante todo, en julio del 2012 se había hecho que los fines de semana el servicio eléctrico iba a funcionar hasta Liniers, de Liniers Moreno. Ahora, no, desde Liniers a Moreno, no se ven los domingos gente trabajando en ningún lado en los trenes. Suponemos que por los dichos que nosotros venimos diciendo, que sabemos que la gente de SOBSE, Secretaría de Transporte, Ministerio del Interior, no, también nos ven y nos escuchan, es que nosotros estamos manteniendo ese paralelismo con lo que se dijo en julio del 2012 y no quieren caer en recetas repetidas que hicieron en julio del 2012. Porque hoy podrían tener los domingos un servicio de trenes de Moreno a Liniers. Y nosotros podríamos poner exactamente lo dicho en julio del 2012. Uh-huh. Daniel, 2 preguntas finales. ¿A qué hora corta el tren de Moreno a 11 o de 11 a Moreno? ¿Todos los días? ¿O de lunes a viernes? Todos los días, el último tren que sale de Moreno sale 21 a 12, teóricamente. 21 a 12. Y el último... 21 a 12. Y el último tren que sale desde 11 hacia Moreno sale 22:36. Ok. El primer tren que llega a Moreno lo hace a las 6 de la mañana. Es decir, si alguien tiene que estar en Moreno 5:50, tiene que viajar de otra forma que no sea el tren. ¿Sabés qué? Porque recién Bernardo decía ineficiencia. Me parece que habría que cambiar esto en el sentido que hay una decisión política que está montada en mostrarle a toda la población que tenemos trenes buenos. Buenos y nuevos. Y entonces se entiende así en la construcción de la información oficial que un servicio es un tren nuevo que se trajo de China. Yo puedo decir que se están cambiando, no las vías, sino que se está haciendo una reparación muy importante de lo que es la conexión Moreno-General Rodríguez. Porque lo veo, lo estoy viendo. Ahora, sí. Si no se explica, o creo que se está explicando, que los domingos no hay trenes, que a las 21 horas me dijiste, todos los días. 21 a 12. Parte el último tren hacia Capital Federal, y que hasta las 6 de la mañana no podés volver a Moreno, es un hecho de extrema violencia. ¿Sabes por qué? Porque hace tres años que esto se va consolidando. No es que durante el primer año se consolidó y ahora se avanza para recuperar lo que antes teníamos. No, es al revés. Pasa el tiempo y es menos. Entonces, no es una cuestión de ineficacia o ineficiencia. Me parece que Randazzo lo que quiere mostrar es que hay trenes nuevos y buenos y hay un levantamiento de vías que va a conectar Moreno con Mercedes, tal vez en algún momento que sea eléctrico, pero de acá, de Moreno a Capital Federal, los usuarios están siendo vulnerados en sus derechos. Y Randazzo es precandidato a la presidencia sobre los trenes y con los trenes, sin hacer una sola mención de la masacre de Once, por supuesto. Obviamente. Bueno, ya es notorio cuando se hizo el aniversario de la tragedia de Once, que Fútbol para Todos nos mostró la bandera que mostró en la salida Independiente. Precisamente hizo un primer plano para que no se viera el recordatorio de la tragedia de Once. Pero más allá de eso, sabemos que Randazzo está parado sobre precisamente una publicidad con el tema de los trenes, diciendo que renovó todo el parque ferroviario. Siendo que en los trenes estamos viajando igual de mal que hace años. Es más, podríamos decir que estamos viajando peor que en los primeros tiempos de TVA. Pero esto no lo ve salvo la gente que viaja en el Sarmiento. Muchas veces decimos que el tren Sarmiento genera espejismos, porque funciona mejor para los que no lo usan que para los que lo viajan a diario en ese tren. Y es mucha gente la que no viaja en el Sarmiento y está convencida por la publicidad que el tren Sarmiento funciona excelente, mientras que es totalmente mentiroso. Bueno, como último elemento para charlar aquí con Bernardo y contigo, y para argumentar un poco de lo que decía antes, que para mí no es ineficiencia, es que si realmente se concibiera que es un servicio, los colectivos que trasladan a los vecinos de Moreno a Capital Federal deberían estar, ¿o no? Porque aquel fue el concepto. El concepto es, mientras se hacen las obras y hacemos la reparación y llegan los trenes nuevos, ponemos colectivos que salían de aquí, de la estación de transferencia, hacia Capital Federal. ¿Mm? Ahora, esos colectivos, ¿están hoy? Con respecto a esto, que no están funcionando porque terminó el contrato el 30 de diciembre y ya este año ya no hay colectivos adicionales, lo que es el servicio nocturno. Sí lo hay para el servicio de los domingos, que está muy mal planificado porque funciona por Avenida Rivadavia y solamente para en las estaciones en las que hay control y en las que hay gente que dice que va a bajar el colectivo, porque muchas veces siguen de largo sin ingresar a las estaciones, además por Avenida Rivadavia, que sabemos que más allá un colectivo no puede llevar la gente que lleva un tren, el tiempo es muchísimo más que el que tarda un tren. Pero el servicio del colectivos adicionales para reemplazar el servicio nocturno de trenes, sí, era puesto por la Secretaría de Transporte. Sí. Estamos enviando cartas continuamente a la Secretaría de Transporte y también recibimos a veces derivaciones a SOFSE. SOFSE dice, como no hay trenes, no vamos a reemplazarlos por colectivos. Después Secretaría de Transporte nos ignora y si no, a veces nos dice, no tenemos indicaciones del Ministerio. Nosotros vamos a seguir enviando notas a la Secretaría de Transporte, vamos a empezar a enviar mails al Ministerio del Interior, vamos a solicitar una audiencia con la Secretaría de Transporte, ya que nos ignoran por el medio digital y también en forma telefónica, y las quejas que hacemos también en la web CNRT, que sabemos que es un ente que debería controlar y no lo hace. Y así otros medios gubernamentales que vamos a seguir dándole el pedido que necesitamos como usuarios. Daniel, te agradecemos mucho la comunicación, estaremos en contacto nuevamente, ¿sí? No, al contrario, muchísimas gracias por el contacto y bueno, pueden conectarse a la página en Facebook que es Usuarios Organizados del Sarmiento. También pueden ingresar, a, si no tienen usuario de Facebook, no quieren ingresar a Facebook, pueden ver nuestro blog, es usuariosorganizadosdelsarmiento.blogspot.com o en Twitter, que es @uosarmiento. Muy bien, Daniel, gracias. Muchas gracias. No, Daniel. Al contrario. En la práctica, gringo, ¿cómo es esto? Si tenés que viajar a Capital Federal, antes te acordás que estaba la Lujanera. Hoy te queda Atlántida. Es Atlántida lo que tenés. Es decir, ¿cuál es la alternativa? Y vale esto porque en cada momento de discusión que hemos intentado aquí durante todo el año pasado, y este también, cuando se hablaba del pliego, nosotros decíamos, ¿y el servicio dónde está? Y el servicio no es otra cosa que vos, el usuario. Y yo no estoy hablando de derechos. Estoy hablando que vos no estás. Que no estamos. Que no somos importantes. No lo somos. Y ahí hay una aceptación nuestra. Y esto solamente es posible por una gigantesca desmovilización y pérdida de lo que se llama derechos. Si antes podías viajar y viajábamos a Capital Federal en tren, no el siglo pasado, hace poco. Ahora ya no podés viajar en tren. No hay horario nocturno. Las frecuencias. Es decir, 21 a 16, dijo Daniel. Punto. Todos los días, 21 a 16. No tomaste el tren. ¿Y qué haces? ¿Cómo llegas a Capital? Es decir, esto tendrían que responder no solamente las autoridades nacionales, las de aquí. Mire, señores, con el tren no. Bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál? Hay en todo esto también una, bueno, vos bien lo señalabas, toda una cuestión de utilizar, se está utilizando, vamos a ponerlo sí. En estos términos, se está utilizando propagandísticamente por parte de Randazzo, pero también por el gobierno nacional en toda la línea, la compra de estas nuevas formaciones que se han integrado al Sarmiento y también en algunas otras líneas de trenes metropolitanos, como si esto fuera un primero algo revolucionario en relación a estas líneas, pero además como si esto viniera a sanear una deuda histórica de los trenes argentinos, como si esto alcanzara a todo el país o como si alcanzara esto a toda la red ferroviaria, aquella nacionalizada por Perón, y bueno, y pongan en el relato ustedes lo que quieran. Esto es una muy ínfima parte que tampoco se está haciendo y llevando adelante de la manera que debería hacerse. Por otro lado, digo, teniendo en cuenta que esto tiene una raigambre publicitaria, ¿no? Y en vistas a las elecciones, yo por lo menos cabe interpretar esta cuestión de que los domingos no hay servicio, siendo que tampoco hay arreglos, porque uno diría, bueno, se suprimen los servicios para arreglar, pero no se arregla. Entonces, ¿por qué se está suprimiendo estos servicios? Yo creo que una de las razones, o por lo menos los beneficios secundarios, tienen que ver con la publicidad, ¿no? Entonces, algo que es fácilmente visible para el resto de la población, que no hay servicio los domingos, porque están arreglando, porque están llevando adelante increíbles obras que los propios trabajadores y las propias organizaciones de usuarios están negando que se esté llevando a cabo, ¿no? Porque ya hemos hablado también con un trabajador del Sarmiento en el mes de enero, que en el momento en que se habían ocurrido los descarrilamientos, y decía que, por ejemplo, hay obras que se tendrían que haber hecho ya, como bien decía Daniel anteriormente, en años anteriores, y no se hicieron, que tenían que ver con la modernización del señalamiento, de la señalización, todo lo que tenía que ver con el cableado, por un lado, y por otro lado, el cambio de vía de los cruces, que es donde han sucedido los descarrilamientos. Porque lo que se ha cambiado es el 100%, como bien publicita Randazzo, de las rectas. Pero todo lo que tiene que ver con el cambio de vías, que son las partes, justamente las partes más sensibles, y esto lo puede ver cualquiera que viaje en el tren, van a ver que los cruces sigue habiendo los durmientes de madera y las viejas vías, que no está siendo tocado. Y además, todo lo que tiene que ver con la señalización. Bueno, todo este trabajo no se está realizando. La cuestión es esta, como para resignificar. No pueden ofrecer como cuestión central el destaque de los trenes nuevos y el cambio a los que hacía referencia Bernardo. Es decir, desde ese lugar le dicen al usuario, valoren esto. Pero el usuario no puede aceptar eso per se. Y bueno, es lo que nos toca, y festejemos que hay trenes nuevos, porque el tren en sí mismo es una locomotora, un colectivo, es una unidad. Eso tiene una función, que es dotar de un servicio. La conexión, la disposición para que esa persona pueda realizar lo que libremente tiene que hacer, u obligatoriamente. Lo que se fue perdiendo y lo que vamos perdiendo es esa medida. Y nos arrastran casi inercialmente a tener que decir, tenemos que señalar que los trenes son nuevos. Bueno, hagan lo que quieran, trenes nuevos o viejos. Esa es una obligación que tiene un gobierno. Ahora, nuestra obligación es reclamar para que no nos quiten lo que teníamos. Y no estoy hablando, y que se entienda para aquellos que son tan ignorantes, yo no estoy hablando de la formación. Porque Sirigliano sigue siendo Sirigliano, señores. Y los talleres siguen estando en manos de los siriglianos. Lo que estoy diciendo es que antes podíamos viajar a Capital Federal en tren, y hoy ya no podemos hacer eso en los horarios que antes teníamos, en plena revolución ferroviaria. Solo eso. Otro detalle, ya que vos hablás también de las medidas, otro detalle que no es tan detalle, que tiene que ver con cómo se hacen las obras, y que algunas obras nuevas son peores que las viejas, no porque las viejas fueran buenas, sino como justamente vos estabas diciendo, el servicio era terriblemente malo y que costaba y que costó vidas, sino que las nuevas obras tampoco auguran una gran diferencia. Esto también es algo, y a lo que voy a hacer mención, que puede verificar cualquier usuario. La distancia que hay entre el tren y el andén es increíblemente importante y peligrosa. Un niño puede entrar por ese lugar. Estamos hablando de 30 centímetros, ¿no? Entre el tren y el andén. En algunos casos está más alto, en otros casos está más bajo, y en otros casos simplemente está a la misma altura, pero hay una separación tal que un niño de 4 años puede entrar perfectamente por ese espacio. Esto, la verdad que en una obra que es nueva y que representa una revolución, es inaceptable. Sí, y lo último, yo estoy viendo aquí porque estamos en la página oficial, ¿no?, de SOFSE, que es una de las empresas operadoras. Dice,

Estás escuchando Recorte Informativo. Seguimos en Recorte Informativo. Ha llegado un mensaje al celular de la radio al 1115-3368-0099. Quien quiera comunicarse, mandarnos un mensaje, lo reitero, 1115-3368-0099. Y el mensaje dice lo siguiente. Buen día, me parece bárbaro el que reclamen un aumento. Pero ¿cómo se explica el hecho de que haya 5 personas cubriendo un mismo cargo? ¿Cómo lo pagan? Soy Hugo. Hugo seguramente se está refiriendo a los docentes. Gracias, Hugo, por el mensaje. Y bueno, y reitero el mensaje que habíamos recibido previamente de Gabriela, que hablaba de también el tema docente y decía... ¿A qué convocan los docentes opositores? A la población, a los niños y padres. Todos no se están haciendo asambleas en los colegios y en los barrios. ¿Con qué solidaridad van a avanzar? Gracias, Gabriela, por este mensaje. Y también pueden comunicarse al 0237-466-6559. Bueno, información que debíamos. Vamos a empezar a cubrir mínimas expectativas. Aquí tengo el expediente que da creación a la Radio y Televisión de Moreno, Sociedad del Estado, que es la conocida radio pública, que es la 90.7. Dice, el objeto social... Radio y Televisión de Moreno, Sociedad del Estado, funcionará bajo la jurisdicción del Departamento Ejecutivo y tendrá a su cargo, por sí o por instituciones habilitadas al efecto, la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva que por la ley le corresponden al municipio. Es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En general, Radio y Televisión de Moreno, Sociedad del Estado, podrá desarrollar todo tipo de actividades y explotar servicios vinculados al cumplimiento de los objetivos pautados y cumplimiento del objeto social conforme la reglamentación que dicta el Departamento Ejecutivo. Esto es, hoy el Departamento Ejecutivo en la figura de el señor Mariano Hues. En particular, como un modo meramente enunciativo, es decir, que no niega otras funciones, se determina que para el cumplimiento de su objeto social, la radio y televisión de Moreno tienen las siguientes atribuciones, a saber, operar y explotar los servicios de radiodifusión sonora correspondiente a la frecuencia asignada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, determinada como frecuencia modulada 90.7 Radio Pública de Moreno, que ya está al aire. Operar y explotar toda otra frecuencia, ya sea de frecuencia modulada o de amplitud modulada, que en el futuro se incorpore. Operar y explotar cualquier frecuencia de televisión, internet u otra que le sea asignada al municipio de Moreno por el AFCA en el futuro. Realizar la producción, emisión de todo tipo de programas y de programación de diversa índole. Esta sociedad se conforma por el plazo de 99 años. Realizar el transporte de programas por cualquier medio electrónico existente o que pudiera crearse en el futuro, entre otros, de diferentes frecuencias de radio y de televisión analógica terrestre, televisión digital terrestre y televisión satelital. Instalar radios en sus distintas frecuencias y televisión en sus distintas modalidades, creadas o a crearse en lo sucesivo. Contratar conforme a la modalidad de prestación de servicios necesaria al personal empleado en la sociedad. Duración, el artículo cuarto. Radio y Televisión de Moreno, Sociedad del Estado, tendrá una duración de 99 años contados a partir de la fecha de su inscripción en la Dirección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes se acuerdan que el 29 de diciembre, cuando el oficialismo no logra tener quórum propio para tratar el pliego, Hues, en una improvisada conferencia de prensa, cuando bajó a lo que se conoce como sala de labor parlamentaria, charlando con los medios presentes allí, además de hacer referencia al pliego, dijo había dos expedientes más, era una sesión extraordinaria. Un expediente es este, la creación de la Sociedad del Estado, es decir, la radio pública. Y en palabras del intendente, dijo este, que era importante conseguir el soporte económico para mantener la radio pública. Esto dijo el intendente. El otro expediente tiene que ver con la expropiación de una parte de la calle Nemesio Álvarez, que es de la firma Maisud. Mañana o el lunes me abocaré a lo que es la firma Maisud, que todo el mundo conoce ese predio como propiedad del señor Prieto, de La Perlita. Quienes han transitado por Nemesio Álvarez encontraron un enorme paredón que impide la vinculación de Nemesio Álvarez con Colectora Gaona. Ahora, pega Nemesio Álvarez a ese paredón y Justo Darac. Es decir, pasa por detrás de un hotel alojamiento muy conocido de Moreno. Y encontré, leyendo el expediente, por eso mañana o el lunes, porque me falta la composición accionaria de la empresa Maisud, que tiene domicilio legal en Capital Federal, la composición accionaria para saber quiénes son los dueños de Maisud y por qué el día domingo, cuando Fernando Ochoa le hace la nota al intendente Hues aquí en el Teatro Leopoldo Marechal, él dice no solamente fue el pliego del transporte, sino la expropiación de la calle, como todo esto le sacamos al monopolio. Volviendo a este expediente de la radio pública, queda abierto en el expediente y por supuesto en el proyecto de ordenanza que el municipio puede comprar, o por cualquier título, toda clase de bienes y puede celebrar convenios con personas de existencia física o jurídica en un todo de acuerdo a las disposiciones de las leyes vigentes. Celebrar toda clase de contratos y contraer obligaciones con los bancos oficiales, en particular el Banco Provincia. Y puede vender espacios también. Además de lo que es la ubicación de la publicidad, que por cierto, es el gobierno que tiene muchos más resortes para conseguir pautas publicitarias que den sustento a la parte económica que le permite al gobierno municipal pagarle a quienes hoy están trabajando en la radio pública, además de eso puede vender espacios. Y me parece muy valioso poder entender, sin ingresar a críticas que pueden ser insustentables para un sector de la población, tenemos una obligación nosotros, es trabajar y encontrar elementos de valor respecto a lo que es una radio pública y una radio comunitaria. Nosotros tenemos que darnos ese trabajo porque esta es una radio comunitaria. Y una diferenciación es óptima en un tiempo en donde se cree y se ha trabajado y se han alcanzado niveles altísimos en aquello que todos somos parte del Estado. Entonces, si esa radio, que es una radio del Estado, y es mía, y de quien escucha el programa, si tiene algún tipo de necesidad para expresar a la población de lo que está pasando, de lo que cree que es importante, la radio pública debería estar abierta, porque si es del Estado y yo soy del Estado, el espacio lo tengo. ¿Es así? ¿Se cumple esto? ¿No se cumple? Por lo menos para saber qué diferencia una radio pública de gestión ejecutiva, política, del intendente, en este caso UES, mañana será el que sea, de una radio comunitaria. Acá cuando viene alguien a esta radio y a este programa, pasa y dice lo que quiere decir. No hay un filtro. Se le puede hacer una pregunta respecto al tema en cuestión, pero ingresa a este estudio y expresa lo que tiene necesidad de decir. La sociedad del Estado es un tipo de sociedad que está a medio camino entre lo que es una empresa del Estado, con todas las prerrogativas y todos los controles que establece la ley, que tiene que ver con las licitaciones, que tiene que ver con todo un control que está que tiene una legislación que lo regula, está entre una empresa del Estado y una sociedad anónima. Tiene algunas limitaciones la sociedad del Estado, que por ejemplo esta sociedad del Estado, como su nombre lo indica, no puede admitir capitales privados, así como lo puede admitir una sociedad anónima con participación del Estado, como por ejemplo YPF, que sí lo permite. Bueno, una sociedad del Estado es controlada por los entes controladores del Estado, que son la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Sin embargo, no está obligado a dar cuenta de las decisiones políticas y de licitación necesaria y a ciertas reglamentaciones que sí se establece para una empresa del Estado y para todo aquello que llevan adelante los estados per se, ¿no? Esto sería como una persona jurídica aparte, no sería el municipio, sino una sociedad del Estado en la cual se establece quién es el que pone cuerpo y carnadura a esto, que sería el ejecutivo municipal, ¿no? Uh-huh. Íntegramente, porque puede ser una sociedad del Estado, como por ejemplo la sociedad del Estado que terceriza la explotación de la mega minería en Catamarca, que está conformada por ejemplo por la provincia de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el gobierno nacional. Bueno, es una sociedad del Estado que tiene varios integrantes en esa sociedad, que todos son estatales. Bueno, en este caso es solo el Ejecutivo Municipal, como bien vos lo estabas diciendo, Rubén, según la ordenanza. Te voy a decir algo que complementa lo que vos traes. Dentro del artículo sexto, que son las facultades, y este sería el inciso décimo, o el diez, está habilitado a transformarse en sociedad de economía mixta, proponiendo la incorporación de capital privado conforme a las pautas que a tal fin disponga el municipio de Moreno y con previa aprobación del Consejo Deliberante. Bueno, entonces, yo quisiera leerte, hay una ley que reglamenta esto, que es una vieja ley de la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, que dice que las sociedades del Estado podrán ser unipersonales en su constitución y funcionamiento a las normas que regulan las sociedades anónimas, ¿no? En cuanto fuesen compatibles con las disposiciones del presente. No era esto lo que quería leer. En ningún caso, estoy hablando del artículo 3 de la ley 20.705, en ningún caso las sociedades del Estado podrán transformarse en sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria ni admitir bajo cualquier modalidad la incorporación a su capital de capitales privados. Bien, es la ley 20.705. En el proyecto que tengo aquí, dice, en virtud de este tipo societario creado por la ley 20.705, si estamos leyendo la ley que el propio Departamento Ejecutivo cita. Ahora, noten ustedes cómo las leyes pueden tener esta interpretación. Estamos hablando de esta ley 20.705 del año 1974, Correcto. Y la ley, en su artículo tercero, te pido por favor que lo leas, gringo, de nuevo. Artículo tercero de la ley 20.705. En ningún caso las sociedades del Estado podrán transformarse en sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, ni admitir bajo cualquier modalidad la incorporación a su capital de capitales privados. Bien, y el inciso décimo del artículo sexto de la ordenanza dice transformarse en sociedad de economía mixta, proponiendo la incorporación de capital privado conforme a las pautas que a tal fin disponga el municipio de Moreno y con previa aprobación del Consejo Deliberante. Queda claro, ¿no? Me parece. Se cita una ley, se reinterpreta la ley, dice con aprobación del Consejo Deliberante, y hay una norma que es institucional, pero aquí ya las normas no tienen ningún valor, salvo aquel valor que el poder en sí mismo define. Una norma menor, que sería una ordenanza, puede estar por encima de la ley 20.705, que es una ley nacional, citada por el propio expediente en la elaboración técnica que hizo el equipo de Mariano Hues. Sí, ¿qué pueden decir sobre esto? ¿Qué pueden decir? Una cosa que la sociedad del Estado, la radio pública, busque publicidad, consiga publicidad. Esto arranca con un capital accionario de 200.000 pesos. Esto es lo que dijo el intendente. Ahora, lo que acaba de leer Bernardo y lo que acabo de leer es otro plano. Está diciendo que se puede transformar en una sociedad mixta, de economía mixta, en donde participe el capital privado. ¿Y cómo participaría el capital privado? ¿Poniendo publicidad? ¿O siendo parte de las ganancias de esa sociedad del Estado? ¿Cuál es el criterio? Es decir, para discutirlo, no ideológicamente, si quieren lo hacemos, pero en términos legales, ¿cómo es? ¿Esto se dijo en la sesión? Yo no lo escuché. ¿Lo hacemos tarde? No, porque la radio pública es esta. Además del aspecto legal que estamos señalando, dijimos, la radio pública, si es pública y es del Estado, municipal, de todos nosotros, ¿puede un vecino o un grupo de vecinos presentarse en la puerta de la radio pública y solicitar un espacio, no para hacer un programa, sino para reclamar o denunciar algo? ¿Se puede hacer? ¿O es como le ocurrió a una compañera que se presentó en la radio pública, le pidieron el nombre y le dijeron, mañana te llamamos, y no la llamaron nunca? Por lo menos estas dos cuestiones que señalamos, una legal y otra de funcionamiento, permiten ver mínimamente cuál es la diferencia entre una radio comunitaria como la nuestra, que lucha para sobrevivir, y la radio pública, que se va a convertir en una empresa mixta. Porque así está escrito, y si está escrito es porque pueden concebir que en algún momento esa radio, más que una prestación de servicios de comunicación, puede ser una fuente importante de ganancias. Porque los medios además están conceptuados así. Y de prebendas políticas, porque se trata de abrir a la participación de privados, ¿no? ¿Qué tratos y qué acuerdos puede haber detrás de esta asociación entre el Estado y los privados? Bueno, sobradas pruebas de la corrección, de tener sospechas en los tratos que se han tenido con la Perlita, que se han tenido con el Trébol. Bueno, la radio pública también puede ser justamente, y están dadas todas las condiciones según hemos estado leyendo, un lugar donde pueden llevarse a cabo estos acuerdos entre el Ejecutivo Municipal y los privados. Bueno, este es un expediente, mañana trataremos el otro o el lunes. Tan solo quiero decir que la crítica que podemos formular en este momento, más que crítica, es información. Estamos diciendo, miren, está escrito así la ordenanza y esto dice la ley. Si alguien puede tomarlo eso como una crítica, bueno, bienvenido sea. Y el tema de la expropiación, para mí es una buena medida. Desearía la confiscación, es decir, no pagarle nada a Prieto. Pero es la expropiación. Y tiene un sentido público el tema de la expropiación de esa calle, por lo que significa construir una alternativa más de salida hacia Colectora Gaona, autopista, que no sea Victorica. Es decir, hay una argumentación lógica, fundada y necesaria de tener una salida más. Porque además, España está destruida, la calle España. Y Nemesio Álvarez será una alternativa. Hay que ver cuánto pide Prieto o la firma Maysud, que ya vamos a encontrar la composición accionaria de Maysud. Algo que tampoco se dijo en la sala de sesiones. Y si es Prieto, bueno, queremos saber además de Prieto quiénes integran esa sociedad que se llama Maysud y que tiene como rentabilidad de ganancias, de acuerdo a la información que sí tenemos hoy, entre 500.000 y 1.000.000 de pesos. ¿Mm? Tenemos que ir hacia... Quería también señalar, desconozco el caso puntual, no tengo información concreta en relación a esta expropiación, pero que en muchos casos, la expropiación no son malas noticias para el privado. En muchos casos, la expropiación es una muy buena noticia porque significa, bueno, voy a vender algo que tal vez es invendible o que tal vez tiene un precio y bueno, y el Estado me lo va a expropiar por un precio mayor. En definitiva, una expropiación es una compra. Una compra que se disfraza con ese nombre como obligatoria. Es decir, el Estado viene y dice, hola, ¿qué tal? Vengo a comprar esto. Acomodé lugar, no te podés negar. Ahora, si por detrás ha habido una negociación en la cual dice, no, sí, yo no tengo ningún problema, incluso lo quiero vender, pero podemos arreglar por este monto, tranquilamente una expropiación que tiene un nombre que pareciera que el privado no quiere largar. Bueno, una expropiación puede ser un muy buen negocio para un privado. No sé si este es el caso. Bueno, me parece que la diferencia que haces al final es la apropiada en este caso. Dice, Piero Dato, vamos a dar un ejemplo, porque siempre a nosotros nos gusta trabajar así. Piero Dato, que es el de la maderera ya en Bon Giovanni, y cuyos terrenos ya están ocupados, y que no puede recuperar esa tierra, se ve favorecido por una expropiación. Porque le pone valor a algo que ya perdió valor de mercado. Lo mismo ocurre con los terrenos de Villanueva, con aquel proyecto de ordenanza, botón del Consejo Deliberante, para expropiar las tierras que ya están siendo ocupadas. En este caso particular, los que visualizan Nemesio Álvarez que choca contra ese paredón, hay que decir que sobre Colectora Gaona, que hay un paredón muy grande donde se pinta generalmente a Lagastino, sobre todo a Mariano Hues, se hacen las pintadas políticas, es un predio, es un galpón donde hay colectivos. Sí, lo tienen al lado de la estación de servicio, que es una Petrobras. Hay un gran playón donde están los colectivos. ¿Puede afectar? ¿Puede afectar? Yo le digo, la línea de frente de cara a Colectora no se toca. Es decir, Prieto no pierde el frente. Perderá una parte, si es que se mira así. Ahora, la Perlita o el señor Prieto dirá que ese pedazo de calle vale tanto. Entonces, ahí ingresa lo que se llama un litigio sobre el valor de lo que expropia, es decir, lo que vamos a pagarle a Prieto para tener una salida de Nemesio Álvarez a Colectora. ¿Mm? Esto también es importante que se pueda comprender. Le tenemos que pagar a Prieto por esa propiedad que es de la firma Maysud y que estaría integrada y que sería de Prieto, que es la Perlita. ¿Mm? Estaba verificando, ¿no?, que la legislación a la cual nosotros nos estábamos refiriendo, la 20.705, no hubiera sufrido ningún tipo de modificación. Y bueno, sí, ha tenido varias modificaciones, pero efectivamente en infolec.gov.ar, donde están situadas todas las normativas que están vigentes, habla, por supuesto, de modificaciones, pero en ningún caso se modifica el artículo 3, me estoy refiriendo al artículo 3 de la ley 20.705 de sociedades del Estado, en el cual dice que en ningún caso las sociedades del Estado podrán transformarse en sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria ni admitir bajo cualquier modalidad la incorporación a su capital de capitales privados. Bien, ¿cómo es Chevron con YPF? Eso es una sociedad anónima. Por eso. ¿Cómo? No es una sociedad del Estado. Una sociedad anónima. Con participación estatal. Así como, por ejemplo, el Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario es una sociedad anónima con participación del Estado. Ahora, cuando de inicio se conforma una sociedad anónima, eso, digamos, sería legal. Ahora, si es una sociedad del Estado, como es el caso... Con participación privada, no, la ley está diciendo que no... Puede ocurrir eso. Bueno, puede ocurrir con la radio pública. Vamos. Recorte Informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en el contacto directo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, nos quedan 10 minutos de programa y tenemos que hacer dos notas. La primera es esta que vamos a hacer con la compañera porque está Silvia en línea. ¿Hola? Así como en su momento nosotros dijimos que no podíamos decir que la maternidad fuera maternidad si no atendía partos. Porque es un sinsentido. Lo mismo puedo decir que la escuela 16 no es una escuela. Que la secundaria 16... no puede ser llamada secundaria, ni se puede decir que allí se brinda un servicio educativo. Lo que llevaron, después de una lucha que hicieron un grupo de padres, en primer lugar, el Consejo Escolar logró obtener paneles podridos de otro municipio, creo que era de Quilmes, cuando lo bajaron en la escuela, hubo un repudio generalizado, incluso de algunas docentes y también de la directora, desde ya los padres. Entonces, se ubicó allí lo que es para mí un buzón carcelario, que eso no tiene nada que ver con un aula. Ese buzón carcelario está desmantelado. Nosotros fuimos en varias oportunidades a la escuela y créame que los paneles no pueden ser llamados paredes, ni las aberturas, puertas o ventanas. De ninguna manera. Sin embargo, se incorporó que aquello era una salida transitoria para que en algún momento cuando ese terreno sea de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, se construya allí una escuela. Fíjese usted que recién charlamos con Bernardo, cuando el gobierno, los gobiernos, entienden que hay una finalidad pública, expropian, ¿no? Ahora, ¿por qué ese terreno en donde debería construirse una escuela no es un proyecto de ley que ya defina la expropiación porque se discute que la educación es una finalidad pública superior? Sin embargo, si lo llamáramos ahora Pablo Díaz o al presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, nos diría dentro de los argumentos que no se puede avanzar en la obra porque esa es una propiedad privada y por lo tanto hay que esperar cómo se resuelve este asunto. Bueno, después de esto que me parece importantísimo comprender, vamos a escuchar a quien padece la situación de no poder enviar a sus hijos a una escuela, y es nuestra compañera Silvia. Silvia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Podés describir cómo está ese buzón carcelario? Mira, ahora están levantando paredes porque la situación cuando terminaba el año pasado era que la escuela se mudaba. Por lo cual los padres estamos indignados porque los chicos tienen que caminar ahora 20 cuadras porque para llegar a la escuela no hay colectivos interbarriales. O sea, todos los colectivos de La Perlita te sacan de los barrios al centro de Moreno. Y para ir de barrio a barrio tenés que caminar. Entonces los chicos que... mis nenes van a la tarde, pero los nenes que van a la mañana tendrían que caminar 20 cuadras con todo lo que eso implica a la madrugada. Y estamos indignados por eso porque la solución para el gobierno municipal, provincial y nacional fue mudar la escuela. O sea, en pocas palabras y como nosotros lo entendemos, se robaron la escuela. Dejaron al barrio sin escuela y nos mudaron de lugar. ¿A qué escuela, disculpame, a qué escuela deberían ir tus hijos? A Casasco. Nosotros estamos en La Porteña 2. Tienen que cruzar Las Piñas, el barrio de Las Piñas, para llegar hasta Casasco, que es el barrio siguiente. ¿A la 20? A la 20. A la 20. Sí, yo en realidad la voy a cambiar de escuela, así que no me preocupé en buscar bien dónde era, porque no voy a exponer, estamos denunciando trata todos los días, y no voy a exponer a mi hija de 14 años a eso. Y como tengo 6 chicos, no estoy en condiciones de llevarla, traerla, porque otros van al jardín, otros van a la primaria. Entonces, es como que te desarticulan la vida, y para mí es totalmente a propósito, para que a uno no le quede otra cosa que trabajar y estar en su casa y no se pueda dedicar a reclamar lo que nos corresponde a todos. Silvia, me dijiste que están levantando paredes. Sí, porque todavía no se terminó esta escuela de Casasco, que es nuevo. Lo que están haciendo en Casasco es un polo educativo donde hay jardín, primaria y secundaria, que nada se termina, nada se concreta. Sí, sí, no, pero hijos... discúlpame, yo te preguntaba ahí donde iban tus hijos, a ese buzón, que yo defino como un buzón carcelario. Ahí están levantando las paredes. Ahí están levantando paredes. Porque van a estar todavía ahí. El año pasado lo que nos dijeron es que los chicos se mudaban a Casasco, que la escuela se mudaba a Casasco. Y ahora nos encontramos con que hasta mitad de año van a estar acá. Entonces, están las clases suspendidas, no sé si ahora el lunes empiezan o no, porque están levantando paredes, no sé con qué fin, pero la directora lo que dijo fue que hasta mitad de año vamos a estar en el antiguo edificio donde estaba solamente el 80, el edificio, el 16 no existe, y ahí donde estaban los paneles que andan totalmente destruidos por el agua, el vandalismo, qué sé yo, están levantando paredes. Que no sabemos a qué ritmo, cómo vamos a empezar las clases así. Por eso, la última pregunta, el lunes, cuando tu hija tenga que ir a la escuela, ¿qué escuela va a ir? Claro, no sabemos. Estamos en la incertidumbre, y en mi lugar están un montón de otros papás, que porque nos quedaba lejos y porque era muy riesgoso ir hasta Casasco, no porque el barrio de Casasco sea peligroso, sino porque el tramo es muy largo y no tenemos colectivo. Estamos todos así con que los queríamos cambiar los chicos de escuela y que no los reciben, y así todavía estamos un montón de chicos sin escuela. Silvia Bernardo te saluda. Hola. ¿Qué tal? Esta situación, ¿hace cuánto se está desarrollando? Y desde que existe la escuela 16, hace unos 4 o 5 años, 6, porque nunca existió el edificio. Cuando compraron el terreno para hacer la escuela, se compró en cuotas. Entonces fueron edificando, se edificó la primaria, y después dejaron de pagar el... Supuestamente es el gobierno municipal, le echa la culpa al gobierno provincial y el gobierno provincial al municipal. Lo que pasa es que entre un traspaso de poderes de una basura a la otra, alguien se robó la plata y se dejó de pagar el terreno de la escuela. Por lo menos esa es la información que nosotros tenemos. Tampoco tenemos que hacer de detective. Sí, sí. Yo también lo que digo es lo que nos pudieron decir. Porque uno le echa la culpa al otro y al final nadie es, y acá estamos sin escuela. ¿Y están así desde que nació la escuela? Porque se dejó de pagar el terreno cuando estaba edificada la primaria y no se pudo seguir edificando la secundaria porque cesó el pago de los terrenos. Y está supuestamente en juicios, que a los padres nunca nos comunican de nada, no nos mudan y punto. Buscan la manera y la vuelta para que siempre salir bien parados ellos, y nosotros quedamos siempre en el tacho de la basura. Y en este contexto que vos estás describiendo, de la comunidad educativa en la que vos formás parte, ¿qué efectos está teniendo este actual paro que se está desarrollando, y qué es lo que vos opinás en relación a esto? Al paro, bueno, me refiero, ¿no? Claro, todos los papás, como ya decía recién, estamos con esta vida que tenemos, nos empuja a pensar en uno mismo, en el otro no en la comunidad. Cada cual está en lo suyo, tratando de cambiar al chico de colegio, en tratar de comer todos los días, y como que el problema que nos une, el problema en común que tenemos, queda relegado. Y mi opinión es que la medida de fuerza de los docentes es muy necesaria, y que los padres deberíamos acompañar, pero ya te digo, los docentes van a querer en algún momento laburar y nosotros también, y también quedan los chicos que no tienen escuela, y acá el único responsable es el Estado, desde todos los niveles. Se corta. Sí. Bueno. Me quedan a ver si podemos retomar la comunicación. Porque nos falta saber algo. La escuela 20 es la Molina Campos, me parece. Allí la directora que conozco, bueno, no sé si sigue estando, si es de primaria o secundaria, es Mónica Rouco. Y vos sabés que cuando hubo un conflicto importante en la 20, es porque las aulas que habían llegado, te estoy hablando hace 10 años atrás, un poco más, eran containers. Y había toda una discusión respecto a cómo esos containers eran aulas, se convertían en aulas. Ya que la recuperamos a Silvia, yo quiero saber si está garantizado que todos los alumnos y alumnas de la 16 puedan ir a los containers de la 20. Si hay capacidad edilicia para absorber esa matrícula, Silvia. Hola. No, supuestamente el edificio donde los chicos de la 16 iban a ir es un edificio a estrenar. Que ninguno de los papás, no, por lo menos los de acá de mi barrio, no nos preocupamos en ir porque a los chicos no nos queda otra que cambiarlos de escuela. Pero, no, de un container a otro no, supuestamente a los chicos les mostraron fotos que eran edificios a estrenar y ahora nos encontramos con que no, con que todavía no se terminaron. Bueno, vamos a tener que ir a la 20 entonces para ver de qué se trata eso. En la 16 se estaban levantando paredes. ¿Y a dónde podrías llevar a tu hija? ¿Hoy estamos? ¿Qué día estamos hoy? 5 de marzo. ¿Cuándo? Sí. 5 de marzo. Bueno, ¿a dónde podrías llevar a tu niña? ¿A qué escuela? Y bueno, yo ahora con esto de que, porque todavía no la anoté, con esto de que van a empezar acá en la 16, yo la mandaría acá donde iba el año pasado. Tengo hasta mañana para llevar el papelito rellenado y que empiece ahí, y bueno, y luchar durante el año. Cuando decís que empiece ahí, estás refiriéndote a donde están levantando paredes. Sí, y que no sé eso, cómo se va a terminar. Pero ¿y a dónde le van a dar clase? ¿Dentro del 80? Claro, porque el año pasado era mitad dentro del 80 y mitad en los buzones. Sí, claro. Y todo esto sabés en qué redunda, porque vos lo vivís, Silvia, en que si no se consigue una escuela para esos alumnos y alumnas, bueno, se van, se dejan de estudiar, porque es lo que no se cuenta, lo que ya no se registra, que es la deserción. Lo que ustedes están pasando hace 3 años o 4 años es una expulsión del sistema educativo. No es una inclusión, están expulsando a los alumnos. ¿Mm? Y me parece que en tu, más que diagnóstico, sino en tu vivir y tu pesar, cuando decís, hoy cada uno trata de resolver lo suyo, que es comer, y es porque las fuerzas escasean y uno tiene que elegir en dónde ubique esa fuerza. Ustedes convocaron a asambleas, convocaron a docentes, hablaron con las autoridades, marcharon, y hoy la solución es que se está levantando una pared que se podía haber levantado hace, después del tornado, si querés vos. Exactamente. Se tendrían que haber hecho las paredes después del tornado y no se hicieron. Se me caen las lágrimas de pensar de que no es que faltan recursos, como ellos alegan, sino que es falta de voluntad política y aparte que se nos cagan de la risa en la cara, porque si no pueden, la excusa era, no podemos levantar en edificios que no son de la provincia. Entonces, ¿qué, ahora ya de la provincia? Entonces, ¿por qué no nos avisaron? Que somos dos boludos nosotros. Silvia, te mando un abrazo grande para vos y para toda tu familia. Gracias a ustedes por darnos la voz a nosotros. Yo sé que cuesta mucho estar ahí, estar al aire, pero es el lugar donde nosotros tenemos voz. Gracias. Un abrazo, Silvia. Un abrazo. ¿Comprenden por qué no podemos decir que eso es una escuela? ¿No? Es claro. Es categórico. Vamos. Tengo un mensaje de una oyente que dice lo siguiente. Acá los maestros son unos lúmpenes y no hacen asambleas con los vecinos. Ahí hay profesores de la SB16, son gente de lucha. dice un oyente. Muy bien, rápido, que nos queda una nota más, a ver si podemos cubrir las expectativas que tenemos previstas para el día de hoy. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, la última nota del día es con la señora Zulema Viltes, que es secretaria general de FEB Moreno y que está en línea. Zulema, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué pasó hoy? Vamos a arrancar de hoy y para atrás. Bueno, hoy estamos citados por el Ministerio de Trabajo de Provincia. No sé qué es lo que va a ofertar o qué es lo que va a dar como sanción. Lo que sí te puedo decir que anoche tuvimos unas declaraciones de la directora general de escuelas, que yo no sé si desconoce la Constitución, desconoce nuestro estatuto, no sé qué le pasó. Dijo que todo aquel director de escuela que no abrió la escuela en estos 3 días le va a hacer un sumario. Una sanción. Es una sanción. Comienza la persecución entonces. Sí, pero escúchame una cosa, el derecho mío, yo entiendo que hay un derecho que se contradice con otro, pero no puede una funcionaria salir a decir eso públicamente para amenazar. No es la primera vez que Nora no, Lucía no, lo hace, no, ¿eh? Sí, sí, no es la primera vez, tenés razón, que Nora de Lucía hace este tipo de comentarios, digamos así, después se tiene, o sea, no se desdice, pero se tiene que retractar. Acá hay una situación que es difícil para el gobierno en este momento aceptar lo que ustedes están proponiendo, que podría ser una reapertura de paritarias y una nueva discusión de lo que es la distribución de la masa salarial, porque de hacerlo dejaría muy mal parado a Suteba. Exacto. Dejaría muy mal parado a Suteba. De igual manera, si no hay una reconsideración del acuerdo alcanzado y se sanciona, quedaría también muy mal parado su tema del gobierno. Es decir, es como un callejón sin salida. Exactamente, ¿no? Tenés razón. Sí, ahí estamos. Porque lo que la gente por ahí no entiende, nosotros pedimos que el piso, o sea, que el primero que empieza a trabajar, el inicial, que no tiene nada de antigüedad, tuviera la seguridad de tener 7.000 pesos en el bolsillo. ¿Esto está garantizado? Esto está garantizado. El problema está que el que tiene 12 años de servicio, o de antigüedad, como le vamos a llamar para que la gente entienda mejor, cobra 7.100 pesos. O sea, tiene una diferencia de 100 pesos. Eso, y esto a estoy ver, hablando sí. A agosto, que se cobra en septiembre. Esto también tiene que ver con que a fin de año cambiamos gobierno. Y por lo tanto, nosotros creemos que lo que tuvimos como apertura en el mes de enero de este año, no sé si lo vamos a tener. Entonces, es como que tenemos que estar pensando que eso, 7.000, va a ser hasta marzo del 2016. Yo lo podría ver desde este lugar, la discusión que se da, ¿no? Cuando se habla de achatamiento. ¿Y si yo dijera que se nivela para arriba? Yo creo que... Pero yo lo puedo dar vuelta y claro. Poder y argumentarlo. Sí. Es decir, los que estaban peor, sí. Estarán mejor. Sí, pero la pregunta es si los que estaban mejor de los que estaban peor no estuvieron tan bien y empeoran. Entonces ahí tendríamos que discutir toda la historia más o menos de lo que se ha negociado en los últimos años. Exactamente. O sea, fueron parchecitos, pero hoy, por ejemplo, aquel que aspira a tener un cargo directivo, económicamente no le conviene si tiene dos cargos. ¿Por qué? Y porque, suponete, con dos cargos, estoy hablando de bolsillo, ponele que tenga 12 años de antigüedad, estaría cobrando de bolsillo 14.000. Y a lo mejor como directivo está cobrando 12. Uh-huh. Porque como tiene que ir rotando, o sea, a la mañana y a la tarde, no puede tener dos cargos. Claro. Y si te digo, se nos está haciendo bastante difícil cubrir cargos por este sentido. Suleiman Belte, Bernardo Tosi la saluda. Sí. Quería hacerle una consulta. Sí, cómo no. En relación a cómo se ha desarrollado las decisiones que ha tomado FEP, digo, dentro del frente gremial, ha sido el sindicato que ha rechazado la propuesta. ¿Esto cómo se ha dado, digamos, poniendo foco en Moreno? ¿Qué ha decidido FEB en Moreno y cómo se ha decidido esto en provincia? Digo, los porcentajes de decisión, cómo se ha llevado adelante la decisión del rechazo. Nosotros nos manejamos de esta manera. FEB no es sindicato único. Ajá. O sea, que esa es la diferencia con SUTEBA. Nosotros somos entidades autónomas locales. Uh-huh. Entonces nosotros hacemos una asamblea, los delegados y afiliados votan. Lo que a mí me había dado como mandato para el Congreso era no aceptar la propuesta, por esto que estábamos hablando con Rubén, que es el achatamiento de la pirámide, como nosotros le llamamos. Uh-huh. Y paro. Por, te digo más, acá en Moreno había salido una semana. Uh-huh. Nosotros vamos a un Congreso, en ese Congreso, democráticamente, votan los 134 distritos que nosotros tenemos entidades en la provincia. De esos que votamos, que éramos en ese momento 252 congresales, 190 votaron por no aceptación de la propuesta. Muy bien, gracias por la información, porque teníamos información errónea que no sabía. No, o sea, en nuestro mecanismo es total. Digamos, por ahí alguien no lo entiende. Porque es muy democrático. Uh-huh. Y a lo mejor hoy en día lo que es democrático es como que parece una cosa rara. Uh-huh. Pero nosotros no tenemos bajada de línea y lo que vota los congresales, el Consejo Directivo, esté de acuerdo o no, lo acata. Sí, porque el secretario general de SUTEBA, Moreno, nos dijo en el día de ayer que FEB Moreno había votado por la aceptación de la propuesta del gobierno de Scioli. No, uh-huh. Yo te lo digo, tengo el acta si querés, no tengo ningún problema. No, con su palabra, por supuesto, me alcanza. Y te digo más, nuestro paro en la CA había salido toda la semana y bueno, como vamos votando y hay que llegar a los 2/3 de los votos presentes, nos quedamos en 72 horas, a 96 no pudimos llegar por esto que nosotros tenemos en nuestro estatuto, ¿no es cierto? Que para medidas de fuerza necesitamos en los 2/3 de los presentes. ¿Vos tenés la expectativa que el gobierno revea lo que es considerado una oferta histórica y además reconocida la oferta histórica por el propio SUTEBA y el resto de los gremios? Nosotros reconocemos que es un aumento sustancial al básico. Lo que no reconocemos es que se paguen dos tramos y que no se respete la carrera docente. O sea, para nosotros tendría que haber estado lo que nosotros llamamos más plata fresca. Plata fresca es plata que viene de afuera. Porque ¿qué es lo que hicieron? Sacaron sumas que nosotros teníamos abajo y las pusieron en el básico. Uh-huh. O sea, hicieron un cambio de figuritas. Sí, es lo que se hace todos los años. Claro, el gobierno ofrece veces, más asalarial. Claro, pero a veces hay más plata fresca. Yo te digo que este año plata fresca son 95 pesos. Bueno, mira, te alcanza ni para ir a la verdulería. No, bueno. Dice, Hugo, dice, hace esta pregunta, a ver si la podés responder. Dice, otra vez 7.000 pesos inicial, 7.100 con 12 años. Dice de nuevo, ¿cómo pagan a cinco personas en un mismo cargo suplencia tras suplencia? Yo entiendo la pregunta. Lo que pasa es que si alguien toma una licencia o si se va a un cargo de mayor jerarquía, esos chicos tienen que estar atendidos por algo y por lo tanto hay que cubrir ese cargo. Ajá. Yo creo que si se aplica realmente nuestra reglamentación en cuanto a licencias, no había ningún problema. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo que se aplique como dice el 688. ¿Y qué es lo que dice? Te dice los días que tenés que tener, que no son tantos, pero bueno, es como que hemos estado evaluando desde Medicina Laboral de SED que cada vez hay más docentes con problemas, sobre todo en el conurbano, como de temor a enfrentar las situaciones, ¿viste? Ya sea por robo, por persecuciones en el barrio, porque llegaste y te encontraste con una noticia que pasó a la noche, y eso dificulta el proceso, ¿viste? Dentro del aula. ¿Y esto hay algún tipo de acompañamiento? Sí, nosotros tenemos el servicio de medicina laboral de FED. O sea que desde ahí el doctor Tineo ayuda y colabora, digamos, en todo este seguimiento. ¿Los controles por parte del Estado? No se hacen. ¿Esto fue parte de la negociación? Hace años que lo venimos pidiendo, está en una paritaria, que no me puedo acordar el año, creo que es 2009 o 2010, donde dice que el Estado tiene la obligación, como cualquier otro empleador, de realizar el examen psicofísico, porque nosotros empezamos a trabajar y no sabemos en qué condiciones estamos. Entonces, eso también juega en contra, porque a lo mejor alguien que tiene algo puede tomar un cargo y empieza a trabajar, y a los 3 días deja de trabajar porque eso que nosotros no sabíamos que tenía, y que él sí sabía, pero necesitaba trabajar, lo obliga a tomar ese cargo y después, bueno, tiene que tomar licencia porque no puede por su dolencia. En esos casos en los cuales, digamos, de algún modo se perjudica al trabajador, pero en los cuales se beneficia injustamente el trabajador, ¿por qué razones el Estado, siendo que uno podría suponer que el Estado está perdiendo dinero en licencias injustificadas, ¿por qué el Estado no está viabilizando los controles necesarios para que esto no suceda? Dice que, es como que no tiene lugares donde hacerlo. Te digo, el único control que se hace es cuando vos accedes a un cargo jerárquico por concurso, entonces a lo mejor tenés 15 años de servicio y ahí te hacen hacer un psicofísico. Uh-huh. O cuando te nombran titular, que a lo mejor trabajaste 5 años. Te hago una pregunta final, Zulema. ¿Sí? ¿Hoy volvieron los docentes afiliados a FEP a las escuelas? Sí, sí, sí, sí. Ajá. El Udoqua no, lo extendió hasta el viernes. Sí, Udoqua, algo así me dijeron. Sí, lo extendió hasta el viernes. Sí. ¿Vos tenés algún tipo de información sobre el acatamiento hoy que tiene el paro ya de Udoqua, no de FEB? Mira, por lo que estuve recabando es bajo. Pero hay algunas zonas por ahí. Digamos, lo que se da, viste, Saque Moreno, que por ahí hay zonas que es mucho sí. Y zonas que es nada. Uh-huh. Entonces, en general, te digo, tiende a bajar. Tendió a bajar mucho. Bien, y la segunda pregunta dentro de la última. ¿Depende de cómo salga hoy la reunión con el Ministerio de Trabajo? ¿Con quién se juntan hoy? Con Cuartango. Con Cuartango. ¿Van a decidir ustedes si hay paro la semana que viene? Sí, exactamente sí. Uh-huh. Uh-huh. Hoy FEP había decidido levantar la medida de fuerza. Sí, sí, porque... Era de 72 horas que votaron ustedes. Claro, está en suspenso porque, es obvio que si vos vas a negociar, digamos así, no podés ir con una medida de fuerza como sería un paro. Muy bien. Nos habían tirado en relación a Moreno porcentajes que en 95% algunos docentes y Pablo Díaz, secretario... ¿Me estás hablando de hoy? Perdón. De ayer. No, estoy hablando de ayer. Ah, no, yo lo que te refería era a lo de hoy, ¿eh? No. Con no. La pregunta que me hizo Rubén. Sí, sí. Ah, no, lo otro, sí, tuvimos un acatamiento superior al 90%. Ah, muy bien. Sí. Porque Pablo Díaz hablaba de un 60%. ¿Cuánto? Un 60% hablaba Pablo Díaz. No, te digo un 90-95%. Vamos a dejarlo un 90, vamos a redondear. Y en el día de hoy, estamos hablando del distrito, ¿no? Sí, sí, sí, yo estoy hablando de Moreno. No, y en el día de hoy bajó mucho. Y en el día de hoy bajó mucho. Sí. Muy bien. Zulema, muchas gracias, te mando un abrazo. ¿Eh? No, al contrario a ustedes, como siempre. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno. Llegó este mensaje, dice, muy claro la opinión de Silvia sobre la no escuela. ¿No? ¿Podemos hablar así? ¿Nos podemos atrever a decir que eso no es una escuela? Eso es un castigo. Dice, muy claro la opinión de Silvia, es necesario que se escuche, necesitamos ser solidarios y hacer algo. Tienen mi apoyo para lo que quieran. ¿Mm? Gabriela, bueno. Y ahora nos tenemos que ir. Gracias a Hugo por los mensajes que había mandado. Espero que lo que estuvimos charlando en relación justamente al mensaje, la inquietud que él tenía en relación a las suplencias, por lo menos, bueno, estábamos hablando con la integrante, digamos, del sindicato, secretaria general. Secretaria general de FEP, sí. De Moreno. Dio su posición en relación al tema que proponía Hugo. Gracias, Hugo, por el mensaje. Bien, yo voy a tomar algo de lo que dijo mi compañero ayer, que vos trabajaste el oportunismo, ¿no? Efectivamente. O la oportunidad, el oportunismo, más el oportunismo político. Y tanto para Hugo, para quienes escuchan, para Silvia, para todos los que están escuchando. ¿Ustedes consideran que Scioli va a dejar de lado el oportunismo que le ofreció Baradel? Digo esto porque Suteba, en la figura de Baradel, es la versión más avanzada del progresismo y hasta de la izquierda en términos de representación sindical. ¿Ustedes consideran que Scioli podría abrir la paritaria para que los gremios, sea FEB y UDOCBA, tuerzan la decisión del gremio más avanzado en términos progresistas, que es Suteba? Si por eso en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura, Scioli estaba exultante, después de decir buenas tardes y agradecer a la Asamblea, párrafo siguiente, se lo dedicó a la educación. Algo que, por tener la versión taquigráfica del año pasado, el tema docente llegó después. ¿Se acuerdan con el extenso paro y reclamo legítimo? Aquí lo pensaron muy bien ambas partes. Lo primero es comprender, quienes escuchan el programa, para no hacer un estudio contable de la situación, que el gobierno ofrece, no sé, 10 mil millones de pesos. Y se sienta a la mesa y dice, esto es lo que hay. La masa salarial. Es lo que se llama masa salarial. Y son los gremios con sus equipos técnicos. Hay una torta que hay que dividir. Que hablan con los técnicos que llevan la masa salarial y deciden cómo. Ustedes que saben cómo manejar la situación, divídanla ustedes. Ustedes después tienen que llevar eso a las bases. Y acá salió así. Si se habla de achatamiento y si nosotros hablamos de nivelar para arriba, y si eso es lo que tomó Scioli, Scioli, con Nora de Lucía y Cuartango, que están nivelando para arriba. Es decir, los que menos tenían, hoy, el que empieza a trabajar en la educación, tiene garantizado 7 mil pesos. ¿Es poco o es mucho? Se entiende que toman en el oportunismo el vector más progresista y provocan un conflicto interno en un gremio, Suteba, que es el más progresista, y en los otros gremios que no serían tan progresistas. O en todo caso son gremios que tienen un guiño más claro hacia la derecha. Fíjese lo que se hace desde el poder, que siempre va a tener más posibilidades que nosotros, en aprovechar las oportunidades políticas. Esto no se cambia. Lo que puede ocurrir siendo UDOCBA un gremio más chico que Suteba y FEB más pequeño que Suteba, es la sanción, por lo cual lo que dijo ayer Nora de Lucía tiene un valor más significativo que lo que dijo Nora de Lucía en igual término el año pasado. Porque el año pasado estaban todos los gremios en disputa. Hoy el gremio más importante y con el rasgo progresista definió esto como casi una revolución. Histórico, dijo Pablo Díaz en relación a la propuesta del gobernador Scioli por la recomposición salarial de la última propuesta. Por otro lado, Baradel, en declaraciones que están publicadas en el propio sitio de SUTEBA, habla de que esta propuesta merece que el lunes vayamos a clase. Se refería al lunes pasado. Uh-huh. Esto por la satisfacción que el sindicato más progresista de los docentes en la provincia de Buenos Aires habían recibido con la propuesta de Scioli de una manera, ¿no?, satisfactoria y con festejos, digamos, como justamente que gracias a la coyuntura electoral en la cual Scioli tiene que mostrar resultados, le daba un poder a los sindicatos que, según interpretaron los dirigentes de SUTEBA, supieron aprovechar, ¿no?, y pudieron torcer el brazo de la derecha sciolista para conseguir este aumento histórico. Parece que hay un sector bastante importante de los docentes que no piensa lo mismo. Bueno, ¿nos vamos, gringo? Nos vamos. Recuerden que Scioli creó el CICEABA, Scioli West, que es un sindicato patronal, ¿no?, divisionista de clase, lo hizo Scioli, ¿no? Se llama CICEABA. No, no se olviden de eso, como para tener en cuenta de qué trata la onda naranja. Y como hay que acomodar las cosas en el lugar apropiado, quiero decir que si SUTEBA está con Scioli, porque Scioli será la representación más avanzada del kirchnerismo en las elecciones de este año a nivel presidencial, UDOGBA podrá estar con Macri, porque UDOGBA es la CGT, y FEP podrá estar con Massa. Nos queda algo pendiente para discutir, además de lo que es la expropiación a Marisud o a Prieto, de lo que es el terreno que va a conectar Nemesio Álvarez con Colectora Gaona, cuando estemos juntos al aire con Bernardo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de las bases? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué son las bases en este tiempo actual? Creo que nos merecemos eso. Probarlo, por lo menos. Ingresar por allí. ¿Qué estamos diciendo? Las bases deciden. ¿Qué deciden? ¿Y quiénes son las bases? Creo que las bases son se definen en contexto, ¿no? Las bases de algo en particular, de algún ámbito organizativo en particular. Nos vamos. Chau. Chau, hasta mañana. Hicimos recorte informativo. Steffi, Rubén, Cintia y Bernardo. Nos reencontramos en el día de mañana. Gracias por estar ahí, a los oyentes. Hagan lo posible para que la jornada sea buena. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.